En la previa a su primera presentación en el Abierto de Australia, el cordobés Gustavo Fernández se alzó con el primer título de la temporada en victoria preliminar al Gran Slam que comienza del 22 de enero al 26 para la parte adaptada, ya que en el cuadro convencional de tenistas masculinos y femeninos no quedan argentinos. El último en competencia fue Francisco Cerúndolo, que cayó derrotado ante el australiano local número 9 del mundo, Alex de Minaur. Ahora, volviéndonos a centrar sobre el presente de Gustavo Fernández en este torneo previo a la presentación en el Gran Slam de Australia, derrotó al español Martín de la Puente por un doble 6-3 y se alzó con el primer cetro del año. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre Radio Comunitaria.